Sí, bien, como vos decías, la fiscal ayer resolvió modificar la carátula, que ahora deberán responder como supuestos coautores penalmente responsables de un homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de sus funciones como miembro de la fuerza policial, también como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y supuestos coautores responsables del delito de tentativa de homicidio calificado, más que el abuso de arma de fuego. Así que ayer recibimos esta noticia, nos la dio el abogado querellante, Claudio Oroz. Es un alivio. Nosotros venimos luchando hace 11 meses pidiendo el cambio de carátula. En estos 11 meses a Joaquín lo mataron un montón de veces y esto es un alivio, no es un cese. Nosotros seguimos activos ahora pidiendo que vuelvan a estar presos los tres excarcelados, porque no es inmediato, no viene espontáneamente con el cambio de carátula, así que es nuestra lucha, nuestro objetivo inmediato será que vuelvan a estar presos los tres homicidas que liberó la Cámara del Crimen de Villa Dolores. La familia también lo recibe como un alivio. Lamentablemente no podemos hablar de felicidad porque a Joaquín no nos devuelve nadie, pero sí es un gran trampolín para seguir luchando y bueno, estamos aliviados. Esa es, creo, la palabra que lo describe mejor. Y vamos a estar más aliviados cuando estos homicidas vuelvan a estar presos. Eso te iba a consultar, ¿no? Son tres los policías que, de los cinco, que están involucrados en el asesinato de Joaquín, hay tres que están libres. Te consulto, digamos, qué posibilidades hay en función de este cambio de carátula, de que, bueno, vuelvan a ser detenidos. Y ahora lo que tenemos que demostrar, porque la lucha al cambio no nos dio nadie, la luchamos, la peleamos, ahora lo que sigue es demostrar que sí son existe el peligro procesal de que estos homicidas estén libres, estén tan cerca nuestro, que se crucen. Ya hace 2 semanas se cruzaron con la tía de Joaquín, se le rieron en la cara. Esto implica un peligro de lo que venimos hablando ya desde marzo, que los excarcelaron. El peligro existe, nosotros tenemos miedo, el hostigamiento sigue existiendo por parte de la fuerza policial. Así que esta misma semana se presenta también un informe en el que se describe todos estos amedrentamientos que hemos tenido en este último tiempo, las denuncias que se han realizado. Nosotros no tenemos que olvidar que los abuelos de Joaquín fueron amenazados de muerte por el padre de Enzo Alvarado, que es uno de los homicidas, que es el que está aún preso junto con Michael Mercedes López. Eso te iba a pedir ahí, Ivana, si nos podías como describir estos episodios de hostigamiento, hacia quiénes han estado dirigidos, porque también tenemos entendido, ¿no?, que personas que han sido testigos de lo sucedido también han sido amedrentados o amenazados, ¿no?, por parte tanto sobre todo, ¿no?, de las familias de los policías que han sido liberados y también considerando que viven muy cerca, ¿no? Ese es otro dato también a tener en cuenta. Desde ahí, eso te consulto, Ivana, digamos, ¿cuáles han sido los episodios quizás más graves, ¿no?, de estas instancias de hostigamiento que viene padeciendo la familia de la familia de Joaquín y la familia del resto de los jóvenes que estaban con Joaquín ese día? Bueno, la primera amenaza, que fue la amenaza directa de muerte, se dio por parte de el papá de uno de los homicidas, de Enzo Alvarado, en la localidad de Villa de Soto. Los amenaza directamente de muerte, le dicen si a mi hijo lo imputan o lo condenan, los voy a matar, fue literal la frase. Después se dio ya no recuerdo exactamente, pero en mayo, este mismo señor vuelve a amenazar acá en el pueblo de Paso Viejo a una de las testigos de la causa de Joaquín. Y bueno, y no tenemos que olvidar tampoco los 9 allanamientos que sufre el menor sobreviviente, que es B, que entraron 9 veces a su casa a allanar y que, bueno, esto es algo que no lo hemos dicho todavía, pero te puedo asegurar porque ya está confirmado que de esos 9 allanamientos la policía tenía firmado por la fiscalía solamente uno. Uh-huh. O sea que los otros 8 allanamientos fueron decisión propia para intimidar, para callar, para seguir amedrentando a este menor que sobrevivió con un disparo en su brazo a la altura del corazón. Bien, eso habla, digo, de una irregularidad tremenda, ¿no? Porque si solamente se habilitó un solo allanamiento, el resto de los operativos no tenían por qué haberse realizado. Exactamente. Uh-huh. Es un claro episodio en el que intentan callarnos, en que ejercen la violencia, ya no por la forma más violenta, que es el disparo, sino con el miedo, con la imposición. Este menor, sí. Cada vez que los ve, tiembla, no sale por una semana. Él manifestó que se quería morir, que se quería ir con Joaquín. Su mamá, Paola, no sabe leer ni escribir. De esto se aprovecharon. Esto fue sistemáticamente planeado, porque fueron a ese lugar porque saben que Pau no sabe leer ni escribir, entonces se aprovechan de esta situación. Uh-huh. Ivana, tenemos entendido que tras este cambio de imputaciones hacia el resto de los policías, digo, se los va a llamar de nuevo, ¿no?, a declarar. Sí, sí, están citados Michael Mercedes López y Enzo Ricardo Alvarado de manera virtual, y los otros 3, en cuanto tenga en turno, se los citan nuevamente a declarar. Uh-huh. Para informarles también este cambio y para que ellos tengan su derecho a defensa también. Uh-huh. ¿La expectativa de ustedes es que vuelvan a quedar detenidos? Sí, por supuesto, esa es nuestra expectativa, es nuestra lucha inmediata, nuestro objetivo inmediato es ese. Nosotros hoy ya nos juntamos nuevamente a planificar qué actividad vamos a hacer. Uh-huh. Para que el pedido de la que vuelvan a estar presos sea masivo, para seguramente lo vamos a convocar para que compartan, para que se sumen a esto. Esta batalla ganada, que la sentimos así, se dio porque fue colectivo, porque nos apoyaron un montón de orgas, un montón de gente, ustedes, los medios amigos, nos acompañaron. Y ese es el camino que sabemos que tenemos que seguir, así que alguna actividad en esta semana lanzaremos para que se sumen y que uh-huh. pidamos ahora ya no es el cambio de carátula, sino que todos estén presos. Uh-huh. Estamos a un mes y un poquito más, ¿no?, de que se cumpla un año del asesinato de Joaquín. Entiendo que, digamos, también están pensando en organizar alguna actividad, digo, de cara al cumplimiento de un año, porque, insistimos, ¿no?, ha sido un crimen que ha conmovido, digamos, no solo al interior de la provincia de Córdoba, sino también, bueno, al resto de la provincia. Y en eso te consulto, Ivana, esto, ¿cómo está viviendo sobre todo la familia todo este momento? Han estado acompañando, los vimos allí en la marcha, ¿no?, contra el gatillo fácil, estaba justamente, ¿no?, toda su familia. Bueno, ¿cómo vienen atravesando todo este año? Que estamos a muy poquito, ¿no?, de que se cumpla un año del crimen de Joaquín. La verdad que la lucha ha sido tristísima. Los abuelos de Joaquín tienen una fuerza que yo creo que ni ellos sabían que tenían. Ayer cuando hablábamos con Beatriz, que es la abuela, cuando nos enterábamos, ella venía con el baldecito para ir a regar el patio que tiene Joaquín en su mural, y ella no entendía. Y así lo vienen viviendo, con mucho dolor. Y después ella pudo sonreír, que eso para nosotros fue un gran logro. Le explicábamos lo que esto significaba, y se han puesto, la verdad que toda esta lucha encima, y la atravesaron con mucho dolor. Ellos, la mamá, la familia, son quienes más sufren. Ellos también entienden que Joaquín no lo van a volver a ver, pero están fuertes, están acompañados, todo lo que planeamos hacer, ellos están ahí presentes. Esteban se bancó la marcha contra el gatillo fácil. Uh-huh. Como un campeón. Salimos a la 1 del mediodía acá, volvimos a la 1 de la mañana con la edad que él tiene, y ahora justamente hoy, ahora en un rato nos vamos y nos juntamos en su casa. Uh-huh. Planificando este triste aniversario de la muerte de Joaquín, del asesinato, pero siempre juntos, acompañándonos y con los pibes sobrevivientes al lado nuestro, que también se la rebancan, que le ponen toda la fuerza. Y bueno, de ahí sacamos entre todos, hacemos un gran fuego amigo y nos damos fuerza y aliento. Y para el 25 de octubre tenemos organizada ya la marcha. Va a ser acá en Paso Viejo, nos va a acompañar Sol en la Sierra, la mamá de Blas. Va a venir la familia de Agustín y de Lautaro, va a estar Marina, van a venir los familiares de José Ávila. Tenemos, por suerte, en medio de esta tragedia que nos une el dolor, tenemos el acompañamiento de muchas familias, compartimos y dividimos el dolor, como también compartimos estas pequeñas victorias. Esperamos que, así como nosotros tenemos pequeñas victorias, todas las demás familias también las tengan. Todas las víctimas se merecen todo, se merecen el juicio, el castigo, que se, los policías se los condenen como ciudadano común, que se deje reinar la impunidad. Nosotros sabemos que justicia es nunca más, así que la luchamos con las demás familias. Seguro. Ivana, digo, el hecho de que la querella tenga también el asesoramiento o la intervención, ¿no?, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, digo, en términos de acompañamiento a todo este proceso judicial, ¿cómo lo evalúan? Para nosotros es algo muy bueno. Cuando la Fiscalía negó que la querella sea puntualmente la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, pensamos que iba a quedar ahí, pero no, los abogados se sentaron ahí como abogados particulares. El acompañamiento siempre estuvo, de hecho ahora volvimos a recuperar el acompañamiento de salud mental, que también lo está dando la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Sabemos que eso es algo muy importante, sabemos que la lucha no hubiese sido la misma si no hubiésemos tenido ese acompañamiento. Y estamos agradecidos realmente por la convicción que tiene el doctor Oroz. Es una persona muy humana que nos ha explicado las veces que nos ha tenido que explicar. Ayer se tomó él el trabajo de llamarnos, no solo a la familia, ¿no? Yo no soy familia de Joaquín, pero él llamó personalmente, explicó, festejó con nosotros, y sabemos también que la lucha es desigual cuando no hay una institución de este tamaño, ¿no? Acompañando, por eso hay casos tan desiguales, por eso hay familias que no tienen ni un imputado aún, y bueno, estamos trabajando. El 6 de agosto se dio una reunión con muchas familias donde estuvo presente la Secretaría, se abrió el paraguas para todas las demás familias, y bueno, esa es una lucha, algo conquistado con el esfuerzo también colectivo desde la comisión que está funcionando contra la violencia provincial, y que está abriendo estos mismos derechos que nosotros tenemos, que Joaquín tiene, para todas las demás familias. Sabemos ahí que hay familias que está totalmente desigual y luchamos por ellos también. Está claro. Ivana, te agradecemos mucho el contacto con Villanos. Permanecemos ahí en comunicación en función de las distintas acciones que vayan definiendo también de cara a esto, ¿no? A este planteo de que no solo quedarse en el cambio de carátula, sino también, bueno, determinar la detención, ¿sí?, de los policías, considerando esto, ¿no? Que está en peligro la investigación procesal, ¿sí? Considerando el entorpecimiento en la investigación, las situaciones de hostigamiento y de amenaza, ¿no?, que están viviendo las familias de las víctimas. Así que, bueno, permanecemos ahí en comunicación por cualquier novedad. Te mandamos un fuerte abrazo. No, muchísimas gracias por comunicarse, por estar y por seguir en contacto. Nos vemos. Gracias. Un abrazo.